VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Le acompaña Noelia Alfaro y en VN Noticias esta es la información más importante. El próximo lunes 5 de octubre reabrirán por última vez en el año las exhibiciones Ana Frank, una historia vigente y Nuestras Voces, destinadas a jóvenes estudiantes y público en general que esté interesado en conocer más sobre el valor de la memoria histórica. La exhibición centroamericana Nuestras Voces recopila historias testimoniales de más de 100 jóvenes de 4 países de Centroamérica que relataron su historia de vida para reflexionar sobre temas como identidad, discriminación, violencia y participación. Por su parte, la muestra Ana Frank, una historia vigente, ha itinerado por cerca de 85 países del mundo y ha sido declarada de interés educativo y cultural, ya que narra de forma paralela la vida de Ana Frank y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. La muestra estará abierta al público de lunes 5 al viernes 9 de octubre en el Colegio de Abogados en Zapote. La entrada es gratuita, pero quienes deseen asistir deben reservar su espacio escribiendo a exhibicion.af@gmail.com. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Mañana miércoles 30 de septiembre se cumplen 2 semanas desde que un tribunal dictó 6 meses de prisión preventiva contra el dirigente social Orlando Barrantes y el regidor municipal Iván Angulo, y anunció una condena de 12 años de cárcel para ambos por hechos acontecidos en una manifestación hace 15 años. Esto ha llevado a organizaciones sociales y de derechos humanos a calificar a Barrantes y Angulo como presos políticos y a denunciar irregularidades en el proceso. Por esta razón, mañana miércoles realizarán una marcha desde la rotonda del Walmart en Guadalupe y hacia Casa Presidencial. Las y los manifestantes exigirán que se anulen los 6 meses de prisión preventiva contra Angulo y Barrantes y una investigación contra los jueces que dictaron esta medida que consideran desproporcionada. Se espera que a eso de las 8 de la mañana dé inicio una concentración frente a Casa Presidencial. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y esta fue la información en esta emisión de VN Noticias. Gracias por su sintonía. Estuvo con usted Noelia Alfaro. Sigue en sintonía de IQ Radio. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.